Capítulo 44 de Los amores de una india. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los amores de una india, de Filiberto de Oliveira César. El rapto del naturalista. León se propuso conservar el esqueleto del gran tigre que había cazado Cipriano. Beguá había sido encargado de descarnar los huesos mayores y escuchaba la conversación que tenían los cazadores a propósito del gran tamaño del felino y de la preparación del esqueleto. «Yo he visto ayer», dijo el indio cuando sus patrones terminaron la conversación, «al pasar por una laguna salada, cuando íbamos cazando, los huesos de un tigre mucho más grande que este». Siguió el indio explicando el tamaño que tenían los huesos de su presunto tigre, y Mr. McGregor y Carlos echaron a reír cuando afirmó que la cabeza solamente era más grande que su propio cuerpo, que los huesos de las patas tenían más de un metro de largo y eran de un grueso que excedía al del muslo de la india elegida por Mr. McGregor en la primera noche. León repuso que, aunque tal vez aquella narración era exagerada, los huesos a que se refería Beguá podían pertenecer a algún fósil curioso, y en el deseo de enriquecer sus colecciones, ordenó a Beguá que fuese a la Laguna Salada, llevando las armas y las provisiones que creyese necesarias, y le trajese alguno de los huesos a que hacía referencia. Beguá expuso que los huesos estaban en gran parte enterrados en una barranca, pero que si Pananichí le prestaba dos mulas y Cipriano le daba una pala, él se comprometía a traer todo lo que pudiesen cargar las bestias. Le fue facilitado a Beguá cuanto deseaba, y él se buscó la compañía de otros dos indios más conocedores del terreno, partiendo la pequeña caravana para el sitio conocido, de donde traían la sal. Dos días después, León esperaba con impaciencia a Beguá, y en la suposición de que se trataba de algunas piezas curiosas, después de las explicaciones hechas por el indio, lamentaba no haber ido personalmente en compañía de los expedicionarios. Fue forzoso esperar a Beguá un día más. Alegorí se había informado por medio del petizo de que León deseaba conseguir los grandes huesos del esqueleto que existía en las salinas, así como de que esperaba impaciente la llegada de los conductores, y propuso al naturalista llevarlo hasta ese sitio. León, que era siempre acompañado por la hija del cacique en las excursiones de buscar hierbas y plantas, accedió a aquella proposición, y en compañía de la joven india, siguió confiado el camino de los bosques. Alegorí sabía que en el yatz de los cazadores se había hablado del regreso, y resolvió aprovechar aquella excursión al bosque para sustraer a León de la compañía de los cazadores blancos y ocultarlo al mayor tiempo posible en las florestas ignoradas, donde nadie pudiera sacarlo, y donde solamente ella disfrutaría de su cariño. Aquella resolución, tomada por una mujer, era la más evidente prueba de su pasión salvaje. Bien lejos estaba León de imaginar la estratagema que le jugaba la hija de San Ray, y confiado, sin fijarse en los sitios por donde pasaban, se dejó llevar por entre los bosques durante toda esa jornada y la del siguiente día. La segunda noche llegó, y cuando el joven naturalista creía estar cerca de Beguá y del esqueleto, se encontraba bien distante de ellos y de sus compañeros. La situación se agravó cuando, al oscurecer, tuvieron que desmontarse de las mulas para acampar en la proximidad de un valle. Alegorí, descuidando a León, soltó las dos acémilas espantándolas para que huyeran, y León, recién entonces, comprendió la realidad de aquel acontecimiento. Había sido robado. A las preguntas que León hacía valiéndose de señas y de las pocas palabras que sabía en toba, recibía por respuesta sonrisas y cariños. Su vida y su salud no le infundían peligro, pero aquel pasaje no cuadraba a la seriedad de León. Y por otra parte, veía la imposibilidad en que se encontraba de pedir explicaciones. Resolvió emprender el regreso a pie cuando amaneciese al día siguiente. Alegorí procuró hacerle llevadera su contrariedad. Después de oscurecer, lo había tomado de la mano y lo había invitado a seguirla por entre un espeso matorral de hojosos árboles de coca. Caminaron algunos cientos de metros por entre ramazones y tortuosos senderos, y de pronto se encontraron a la orilla de un lago y a la puerta de una choza techada con paja. Aquella ignorada habitación estaba completamente sola, pero todos los útiles y provisiones que en ella se encontraban distribuidos hicieron comprender a León que Alegorí había sido previsora y tenía premeditado el lance. León pensó que enfadarse en aquel caso era completamente inconducente. Durante la noche, nuestro naturalista tuvo por lecho la gran hamaca, y la amorosa india veló sus sueños reclinada en un blando cojín de algodón silvestre que cubría un armazón de bambú en forma de cama. Algunas flores del aire, azucenas silvestres, lípias y otras hierbas aromáticas, perfumaban la misteriosa estancia. Había también buena provisión de alimentos, y en resumen, uno no se encontraba mal en aquel sitio. León se resistió por algún tiempo a corresponder a las caricias de Alegorí, que trataba de compensar con afectuosidades la contrariedad que había causado al cazador. Pero, al fin, las caricias no pueden recibirse con indiferencia, y León llegó al poco rato a tener la iniciativa. Mr. McGregor hubiese encontrado en este lance gran analogía con el que le ocurrió al caso Joseph, cuando, perseguido por la mujer de Putifar, se vio obligado a abandonar su capa, y con ese motivo hubiera sacado alguna consecuencia más o menos ingeniosa. Pero, infortunadamente, lo que pasó a León no fue comentado entre los tripulantes del yacht, y Mr. McGregor no tuvo poco que hacer con preocuparse de lo que a él le pasó poco después y que nosotros entramos a referir. Fin del capítulo 44.